venga con cuento a mí, no me venga con cuento a mí, no me venga con cuento, compadre, que yo sí te conozco a ti. Mulata, te figuraste que sin ti no era feliz, y tarde te has dado cuenta que bien vivo yo sin ti. No me venga con cuento a mí, no me venga con cuento a mí, no me venga con cuento, compadre, que yo sí te conozco a ti. Antes vivía del cuento, al mundo quería engañar, la gente se ha dado cuenta que el cuento no va, compadre. No me venga con cuento a mí, no me venga con cuento a mí, no me venga con cuento, compadre, que yo sí te conozco a ti. Esa saya que tú tienes, que bien te luce tu vez, mi abuela la usó en un tiempo y está de moda otra vez. No me venga con cuento a mí, no me venga con cuento a mí, no me venga con cuento, compadre, que yo sí te conozco a ti. No me venga con cuento a mí, no me venga con cuento, no va. No me venga con cuento a mí, yo sí te conozco a ti, guapacha. No me venga con cuento a mí, no me venga con cuento, no va. No me venga con cuento, no va. No me venga con cuento, no va.